un gaucho bravo, flor de la raza, llegó a la tropa con su gatía, giró el sangriento de su coraje, con un barbijo sabe marcar. Un viejo zorro pregunta al gaucho, ¿cuál es la historia del futuro? Y el mozo altivo, mirado de tigre, la historia cuenta junto al fogón. La china linda que está en mi rancho, un tal Carencho me la envidió, por robarme quiso la prenda amada, y en la trenzada me la pagó. Los ojos pumas brillaron fieros y en los aceros relampagueó. Marcó mi cara con un barbijo, pero ni ahí dijo cuánto cayó. El gaucho bravo, mirar de tigre, montó en su pingo color gatía y al despedirse les dijo a todos: no es por ser maula que me ha marcado. Si alguno duda de mi palabra, que se haga y hable con el facón. Es ley de crioso jugar la vida cuando le tocan el corazón. La china linda que está en mi rancho, el Carencho me la pidió, robarme quiso la parienta amada y en la trenzada me la pagó. Los ojos pumas brillaron fiero y en los aceros relampagueó. Marcó mi cara con un barbijo, pero ni él dijo cuando cayó. Thank you.